Ahora no juega la pelota para Ferrero. Ferrero que la pone arriba para Pavone, marca con un golpe de cabeza. El jugador Eduardo Domínguez jugándola para Matos. Matos que la pone para Pérez García, se viene con peligro el boy, se la tira Pérez García, encaró bien el zurdo solo por el otro lado. Rodríguez tiró de zurda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Rodríguez de zurda, una gran jugada de contra, una gran jugada con orden colectivo. Una gran jugada sabiendo todo lo que se tenía que hacer ante un River que no tiene ni idea de lo que es ponerle oposición al rival. La empezó Pérez García, alargaron para el medio, la tiraron más abierta para Rodríguez y el zurdazo cruzado de Rodríguez estampa el primer gol del partido para el Boys. Virtudes para el Boys y toda la inocencia de un equipo que no está preparado, parece ser, que para jugar al fútbol. Gana el Boys 1-0.